Oh, Beto, esa es la calle. ¿Qué pasó, niño? Un hombre de verdad está preparado a vivir, preparado a morir, preparado a caer, sin dejarse vencer, pase lo que pase. Ten cuidado, mi hermano, están por todos lados, aquí en el gueto. Todo el mundo lo sabe, pistola y marihuana, policías corruptos. Escúchame con atención, nunca pierdes la visión. Aquí en la calle brindemos por la competición. Se juega sucio, acá abajo en la prisión. Las calles están cambiando, estoy a puesta. Money gangsta, que yo respeta. Prende blow, preparo para el delito. JJ, trapichando la calle para cada vida. El puro beat no quiero para. Dime que fue pendejo, ten cuidado que te lo meto. Esta es la calle, vive lo que sé. Preparado a morir, preparado a caer, sin dejarse vencer, pase lo que pase, sobrevivir es morir, no tienes a qué temer. Yo sigo mi camino marcando mi destino, los francotirador buscando el enemigo. Algunos en la calle con chalecos antibala quieren prevenirse de cualquier bala perdida. Por tontería hoy te quitan la vida, las manos en el bolsillo apuntado el gatillo. Mozos con tajes, casos de Jenny Versace, quieren robarte, quieren engañarte. Profesionales de Bilbao hasta Madrid, Badu de dinero, hermano, vete a Marbella. Y más de calle, hip hop callejero. Aquí en la calle sobrevive el más fuerte. Diente por diente, nadie pendiente. Un hombre de verdad está preparado a vivir, preparado a morir, preparado a caer, sin dejarse vencer, pase lo que pase. Sobrevivir es morir, no tienes a qué temer. Un hombre de verdad está preparado a vivir, preparado a morir, preparado a caer, sin dejarse vencer, pase lo que pase, sobrevivir es morir, no tienes a qué temer. Un hombre de verdad está preparado a vivir, preparado a morir, preparado a caer, sin dejarse vencer, pase lo que pase, sobrevivir es morir, no tienes a qué temer. Un hombre de verdad está preparado a vivir, preparado a morir, preparado a caer, sin dejarse vencer, pase lo que pase, sobrevivir es morir, no tienes a qué temer. Mira, que chavo que mira, yo no tengo nada, tío. Yo no te voy a pagar a ti. A ti no me vas a pagar. Te voy a pagar nada.